En México, ser periodista es una profesión de alto riesgo. De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en algo más de 6 años, de julio del 2010 al 31 de diciembre del 2016, se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas. No se mata la verdad asesinando a periodistas.